decís que me porto como un chico. Pero nadie te ama como yo. Decís que soy cruel por lo que digo. Pero nadie te ama como yo. Como un borracho necesita un bar. Como un preso en libertad te necesito. Como un mendigo un poco de pan. Como un ciego imaginar te necesito. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Y qué más por este amor? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Decís que esto no tiene sentido. ¿Y qué sentido tiene una canción si no puede darme lo que pido? Bueno, que me sirva de canción. Como un preso en libertad te necesito. Como un mendigo un poco de pan. Como un ciego imaginar te necesito. Ay, si supieras las horas. Las horas que vi pasar. Ay, si supieras las horas. Qué buenas horas. Las horas que vi pasar. Ay, si supieras las horas. Qué buenas horas. Las horas que vi pasar. Ay, si supieras las horas. Qué buenas horas. Las horas que vi pasar. Give it all me. We can lean on. Well, if you want it, well, you can lean on. Muchas gracias. Okay.